Pues es curioso, ¿no?, que se haya producido esta restauración, se vaya a producir este cambio en el año del aniversario de la parroquia de San José. Sí, bueno, de hecho, retrasamos un poco la restauración. Teníamos los permisos antes, pero el párroco don Vicente nos pidió, y con toda lógica, el proceder a la restauración después del 60 aniversario de la celebración, para precisamente en esas fechas de celebración no dejar a la iglesia sin campana. Pues Gregorio Alemán, muchas gracias por preservar este patrimonio, el de las campanas, que son big y que todavía conservamos en iglesias y en edificios religiosos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a